en la temporada en la que estamos, no hace mucho, no viene mucho al caso, pero bueno, es igual acercaros aquí que tenemos buenas bebidas y sobre todo buenísima música, ¿no? Para pasar este ratito, esta hora, hora y cuarto, hora y veinte, hora y media que tenemos todas las semanas aquí en la ruleta rusa. En fin, vamos allá con la música, este número 19 de la entrega de esta temporada 2020, de eso, de la ruleta rusa, y hemos empezado como hacemos o estamos haciendo habitualmente o últimamente con nuestro álbum clásico de rock de la semana, que en este caso, como muchos de vosotros ya habéis adivinado, es bueno, pues uno de los estupendos trabajos y álbumes de ese músico que desde la montaña rusa, desde la ruleta rusa, admiramos y queremos, que es Captain Beefheart, Don Van Vliet, un músico bizarro, rarísimo y estupendísimo, cuya bueno, pues visión sobre todo y fundamentalmente del blues, raruna y bizarra, donde las haya, a nosotros la verdad es que nos encanta. Bueno, pues hoy para volver a escuchar, porque ya lo hemos traído en varias ocasiones al bueno de Don Van Vliet, a Captain Beefheart, para volver a escucharlo y bueno, pues disfrutar con su trabajo como hacemos normalmente, estamos escuchando este Shiny Beast, que es un álbum publicado en el año 1978, un álbum que es el décimo de estudio de Captain Beefheart y su Magic Band, que ya sabéis que es la banda que le acompañó cambiando de miembros, pero que le acompañó durante muchísimo, muchísimo tiempo, y que bueno, pues en la producción de este Shiny Beast tuvo muchísimas, muchísimas dificultades, fundamentalmente con origen en la complicada relación que en aquel momento tenían Captain Beefheart, Don Van Vliet y Frank Zappa, que eran dos músicos que fueron compañeros de proyectos y de viaje durante muchísimo tiempo, pero que al final dos gallos en el gallinero, como se suele decir, dos personalidades tan sólidas, tan diferentes, tan distintas en general, al final pues bueno, chocaron, ¿no? Y el caso es que este Shiny Beast se empezó a grabar con además dinero de Frank Zappa, o gran parte de dinero de Frank Zappa, que metió en la producción de este Shiny Beast. Se empezó a grabar bajo el nombre de Bat Chain Puller, y el caso es que, como digo, bueno, pues por todos esos problemas que surgieron durante el proceso de grabación, Don Van Vliet, Captain Beefheart, decide cortar la grabación, coger a los músicos e irse a terminar la grabación a otro sitio, ¿no? Y el caso es que, como no podía publicar en álbum como Bat Chain Puller, porque prácticamente toda la producción del álbum de este Bat Chain Puller fue pagada por Frank Zappa, como no podía utilizar el nombre de Bat Chain Puller, al final Captain Beefheart, cuando terminó el álbum, decidió llamarlo Shiny Beast, que es como, bueno, pues ha pasado a la historia, ¿no? Que bueno, ha pasado a la historia como Shiny Beast, y luego entre paréntesis Bat Chain Puller, que como digo, es el nombre original de este güey, va a ser el nombre final de este álbum. En fin, anécdotas y complicaciones aparte, que también forman parte de los discos, ¿no? Este estupendísimo Shiny Beast, Bat Chain Puller, es eso, un álbum estupendo a casi casi 5 estrellas, y que bajo mi punto de vista recupera lo mejor de Captain Beefheart junto a su Magic Band. Bueno, pues ya hemos escuchado el corte de Floppy Boot Stomp para abrir esta ruleta rusa, y vamos a escuchar ahora mismo Ice Rose. Pues nada, este es nuestro álbum clásico de rock de esta semana, este estupendo Shiny Beast de Captain Beefheart y su Magic Band. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Bueno, y nuestros siguientes invitados, ya dentro de las novedades discográficas, dentro del rock, de las novedades de rock, son, bueno, pues parte del catálogo de Experimentos Rurales, que es un catálogo musical estupendo, o un sello musical estupendo que tiene su sede fundamentalmente en Chile, en Santiago de Chile, y que los músicos de su catálogo, bueno, pues son de diferentes partes de Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Y que, como ya os dijimos hace un par de entregas, vamos a ir trayéndoos algunas de las novedades y músicos del catálogo, que consideramos que es muy, muy interesante. Y que, bueno, pues hace unas semanas nos hicieron llegar, pues eso, mandándonos prácticamente todas las novedades del catálogo del año pasado, el 2019, unas novedades que son como unos 6 o 7 álbumes, de los cuales elegimos de 4 o 5 que nos parecieron, bueno, pues que encajaban más con los contenidos de esta ruleta rusa y que además, bueno, pues los álbumes que a nosotros más nos gustaban sin duda, ¿no? Es curioso porque nuestros invitados de hoy, esta estupendísima banda que ya habéis escuchado, que son argentinos y que se llaman Ensamble Peripecia, es curioso, como digo, porque es una banda que ya teníamos programada desde hace ya un tiempo, antes de que el sello Experimentos Rurales contactara con nosotros. Pero el caso es que, bueno, pues ha coincidido que Ensamble Peripecia también pertenecían, su trabajo pertenece o ha sido publicado bajo el sello, bajo Experimentos Rurales, que es un nombre que me encanta, Experimentos Rurales. En fin, vamos a centrarnos eso en los Ensamble Peripecia, en los argentinos Ensamble Peripecia, que es nuestra novedad de rock de hoy, una banda a la que hay que seguir muy, muy, muy de cerca. Su trabajo a nosotros nos ha encantado. Trabajo fundamentalmente centrado en cierto post-rock, en cierto art rock, hay elementos también de electrónica y, en definitiva, también algo de rock experimental que, bueno, pues en fin, hacen de esta banda, pues una de las bandas, en fin, por lo menos bajo mi punto de vista, más interesantes de lo que estamos escuchando últimamente, ¿no? En fin, un álbum, como digo, estupendísimo. Los Ensamble Peripecia son fundamentalmente estos músicos que estoy leyendo la lista de músicos y es gracioso como ellos se, bueno, pues como se van listeando, ¿no? No me había dado cuenta de este dato. Pero en fin, bueno, Ensamble Peripecia, estupendísimo Ensamble Peripecia. Los argentinos son Bruno Moreta al bajo en algunos temas, Evelyn Vergara al bajo en otros temas, Karen Rusi a la flauta travesera, Damián Gutiérrez a la batería, Martín Maturano a las percusiones, a cajón peruano y otros accesorios, Martín Álvarez los efectos electrónicos y el guitarrista, teclado, sintetizador, voz, efectos, producción, dirección, etcétera, etcétera. O sea, el líder de los Ensamble Peripecia, Hernán Ocampo. Y como invitados súper especiales en este cataclismo, que es así como se llama el álbum que estábamos escuchando, que ni lo había dicho, creo, este cataclismo publicado por la banda en el 2019, como invitados especiales encontramos a Carolina Merlo a las voces y arreglos en algunos arreglos de voces en un par de cortes, Ezequiel Dutil al contrabajo en un corte, Chuli García a los efectos y electrónica en diferentes cortes y Marioneta al shaker, que es así como se llama, al shaker, en uno de los cortes de este estupendo cataclismo, que ya digo que es así como se llama este estupendo trabajo. Así que bueno, ya lo sabéis, si os interesa el trabajo de Ensamble Peripecia, pues a seguir la pista como nosotros la vamos a seguir muy, muy, muy de cerca. Una manera de hacerlo fácil y directa, sin duda, es su Bandcamp, que es ensamble-peripecia.bandcamp.com, en el que junto a este cataclismo también encontraréis otros álbumes interesantes de la banda, como el anterior, un álbum que se llama Valle y que fue publicado en el 2015 y que también os recomendamos. Bueno, pues nada, estupendo este cataclismo y la música de los argentinos, Ensamble Peripecia. Ya hemos escuchado el corte que se llama La Venganza y vamos a escuchar Sun Girls. We'll be right back.

Y bueno, ya estamos de lleno en esa sección en la que, bueno, desde hace ya meses, años, ¿no? Por lo menos 2 años, os estamos trayendo, acercando las bandas y álbumes que consideramos que son claves para la historia del rock. Esta lista, como os decimos siempre, es una lista que es la de la ruleta rusa, o sea, nuestra lista, pero como esta lista hay millones, así que bueno, en fin, es simplemente nuestra lista de algunas de las bandas y álbumes que creemos eso, que fueron claves de la historia del rock. Es una lista que, como los que nos seguís ya sabéis, estamos repasando de manera alfabética, estamos en la T, así que nos quedan aún unas cuantas bandas y álbumes por repasar, y hoy le toca el turno a esa banda estupenda, maravillosa, que seguro que algunos de vosotros ya habéis reconocido, una de nuestras bandas preferida sin duda de los años 70 y bueno, y de la música en general, porque es una banda que creemos que tiene de todo y todo muy bueno. Los Traffic, de Steve Winwood, Gene Capaldi y Chris Wood, ¿no? Esa banda absolutamente maravillosa, con un sonido completamente distinto, que utilizaba elementos del folk, utilizaba elementos de la psicodelia, elementos del blues y, bueno, también muchos, por qué no decirlo, elementos del jazz, y todo eso, bueno, pues mezclado con el genio y el talento de fundamentalmente estos tres músicos, ¿no? Chris Wood, Steve Winwood y Gene Capaldi, pues se hicieron de esta banda una de las más interesantes, sin duda, de finales de los 60 y principios de los 70. Una pena que la banda pues no sobreviviera a diferentes cambios y grabara pues bueno 4 excelentes y maravillosos álbumes y algún que otro directo que tenemos por ahí que son una auténtica pasada. Los Traffic, maravillosos, absolutamente brutales. Ya hicimos en su momento un especial monográfico aquí en La Ruleta Rusa, lo podéis encontrar en nuestra web, ahí en laruletarusaradiorock.com. Si buscáis Traffic, bueno, pues os saldrá todas las entregas y episodios que en los que aparece Traffic, y ahí encontráis ese especial monográfico que le hicimos hace 2-3 años de, como digo, pues una de nuestras bandas favoritas y una, sin duda, de las bandas más importantes y trascendentales de la historia del rock en aquellos años. Banda que yo creo que, bueno, pues debería... es como prácticamente como una banda de culto, digamos, ¿no? Creo que es una banda que debería tener el mismo significado, la misma atención, el mismo nombre, bien grande y en bold, en negrita, ¿no? Como bandas que todo el mundo conocemos y que son monstruos de aquella época, pero yo no sé si es por el carácter menos de escándalos, o no lo sé, el carácter más normal, ¿no? De los músicos de la banda, ¿no? Que bueno, pues se dedicaban a simplemente hacer música sin más. Pues no sé si es que parece que como la banda no ha trascendido tanto por eso, ¿no? No lo sé. Pero sin duda, bueno, no soy yo el que lo dice, hay muchísima gente que lo dice, pero para mí, desde luego, y para tanta otra gente, son una de las grandes bandas de la historia del rock. Los Traffic, de Steve Winwood. En fin, pues de esos 4 o 5 álbumes de estudio que grabaron y de esos, pues un directo o dos que grabaron también, que grabó la banda en durante su trayectoria, era bastante difícil hacer una selección, pero al final nos hemos decidido, pues bueno, pues uno de esos álbumes sin duda más importantes, aunque bueno, yo pondría a prácticamente el mismo nivel todos los álbumes de la banda con diferentes acercamientos y tratamientos, ¿no? Musicalmente hablando, estilísticamente hablando, pero casi todos los álbumes tienen muchísimo, muchísimo punch, muchísimo talento, ¿no? Dentro de ellos. De todos esos álbumes hemos escogido el cuarto de la banda, este maravilloso John Barleycorn con Must Die, y que significaba en aquel momento, cuando se publicó, cuando se grabó, la vuelta a la unión de Traffic, que se habían separado de manera temporal después de que en 1968, y después de grabar el álbum Traffic, el guitarrista Dave Mason, que formaba parte de la banda en aquel momento, pues decidiera salir de la banda, ¿no? Y el resto de los músicos pues parece que se tomaron como un respiro. Fundamentalmente en aquel momento, en el 68, Steve Winwood decidió unirse a Blind Faith, a ese, bueno, pues experimento brutal y maravilloso en el que también participaban el batería de los Cream, Ginger Baker, el guitarrista Eric Clapton, que venía también de los Cream, y el bajista Rich Gregg. Y bueno, pues los cuatro en 1969, formaron Steve Winwood. Y entonces, bueno, pues Steve decidió centrarse en el trabajo de Blind Faith, que, bueno, pues por muchos problemas internos, fundamentalmente por las locuras del batería de Ginger Baker, tuvo una cortita duración. Y bueno, pues Steve Winwood, y después de Blind Faith, durante ese periodo, bueno, los otros dos miembros de Traffic, Chris Woods y Gene Capaldi, deciden trabajar como músicos de estudio. Y bueno, pues después de que Steve Winwood decidiera dejar Blind Faith, se une a la superbanda del batería Ginger Baker, la Ginger Baker's Air Force, junto también a Chris Wood, que en aquel momento le acompaña también. El caso es que después de estar junto a Ginger Baker en su Air Force, tanto bueno, pues Wood decide volver a trabajar Chris Wood como músico de estudio, y Steve Winwood decide retomar la composición para el que aparentemente iba a ser su primer álbum en solitario, ¿no? Un álbum que se iba a llamar Mad Shadows. Bueno, pues el caso es que durante la grabación del Mad Shadows, Steve Winwood se da cuenta que no está para nada contento con los músicos que la acompañan, y decide invitar las sesiones de grabación de ese Mad Shadows a Gene Capaldi y a Chris Wood, sus viejos compañeros de aventuras de Traffic, ¿no? Y bueno, pues en fin, al final todo se da de tal manera que deciden retomar el trabajo de Traffic, y bueno, pues le cambian también el nombre al álbum, que al final pasa a llamarse John Barleycorn Must Die, que es el álbum que hoy nos ocupa, esta estupenda maravilla de 1970. Un álbum en el que hay muchísimos elementos de jazz, mucho blues y también muchos elementos de folk que, bueno, pues formaban parte sin duda de, bueno, pues de la, el enfoque estilístico de los Traffic, ¿no? De Steve Winwood. Bueno, pues sin duda uno de los álbumes claves de la historia del rock, este John Barleycorn Must Die, de una de las bandas claves de la historia del rock, este los Traffic, de Steve Winwood, Gene Capaldi y Chris Wood. Bueno, pues ya hemos escuchado el corte que se llama Freedom Rider, bien conocido, y vamos a escuchar dos cortes más. Escucharemos Every Mother's Son y luego el estupendo y maravilloso corte que da título a la grabación, John Barleycorn Traffic. Yeah. think it's only him to the Cause sometimes this road, when it seems too long, bringing on a breakdown. Here today, and then you're gone. I checked out, and now you're the clown. That's what I'm talking about. In my stars, yeah, good times. I'm watching all the chumps, walking all the bars. Gonna see you later. Shined up chicks on girls, and babe, I can help you feel alright. I swear to God, fucking shit's gonna change your world. Cause we got the fucking rock tonight. Bueno, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa y nos vamos a despedir con la ayuda de, bueno, pues de un músico que es casi un veterano de esta ruleta rusa, un músico que es uno de nuestros héroes del rock contemporáneo y que es Brian Björk, el multiinstrumentista, fundamentalmente batería, uno de los nombres propios que dieron forma a esto que se ha llamado luego con el tiempo Stoner Rock y también se ha llamado y se llamó Desert Rock, partiendo fundamentalmente de la fundación de esa maravillosa y estupenda banda que eran los Q's. Bueno, pues los Q's junto a John García y otros músicos importantísimos e interesantísimos, al menos bajo nuestro punto de vista, Brian Björk dio forma a, bueno, pues al nacimiento de Q's y eso, y al origen de ese sonido stoner o desert rock. Ya sabéis, los que conocéis su trabajo, que después de Q's, bueno, pues aparte de otros proyectos, Brian Björk, empezó a grabar bajo su nombre, ¿no? Álbumes todos ellos interesantísimos y a los que hay que prestar siempre mucha, mucha atención. Hoy nos vamos a despedir. Vamos a despedir esta ruleta rusa con el sexto álbum del batería y multiinstrumentista y compositor, evidentemente, Brian Björk, álbum que se llama Punk Rock Guilt y que, como digo, fue o es el sexto del músico y que fue publicado en el año 2008 y grabado en el 2005 en unas sesiones de grabación que se hicieron llamar The New Jersey Sessions y que si buscáis por ahí encontraréis parte de las sesiones prácticamente al completo en formato de bootleg, en formato no oficial, ¿no? En fin, bueno, pues eso, nos vamos a despedir con este estupendo, estupendo músico que, como os decíamos, es uno de nuestros héroes del rock contemporáneo, Brian Björk, y su Punk Rock Guilt. Habíamos escuchado el corte que se llama Shocked by the Ecstatic y nos vamos a despedir con esos estupendos casi 11 minutos que se llaman Lion One y que definen perfectamente el universo musical de Brian Björk. Antes de dejaros con ese Lion One, pues deciros como siempre que podéis escuchar más entregas y episodios de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, y que también lo podéis hacer, escuchar y seguirnos y suscribiros a este a estos podcasts en los principales servicios de streaming de podcast. Nos encontraréis en iVoox o iVoox, que es nuestra fuente principal de audios. Ahí están todos nuestros episodios, todas nuestras entregas desde el inicio, desde el número 1, cuando empezamos allá por el 2006. También os podéis seguir en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, etcétera, etcétera, etcétera. También sabéis que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, así que podéis también pues contactar con nosotros o seguirnos a través de las redes sociales. Y que si queréis directamente contactar por email con nosotros, tenéis nuestro email que es anti@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, pues dicho esto, sí que os vais a quedar, os dejamos con ese estupendísimo Lion One, esos, como decíamos, casi 11 minutos que definen perfectamente el universo musical de este músico estupendo que es el multiinstrumentista, batería, compositor Brian Björk, extraído de este Punk Rock Guilt. Con él os quedáis y su estupenda música y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, mucha fuerza, mucha suerte, cuidaros todos mucho y nos escuchamos pronto. Venga, hasta luego, adiós, adiós, adiós. Lie on wings. tried to break you. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.